es como que estoy pasada de vuelta. Bien, han pasado de las 8 de la mañana. Tenés línea, ¿verdad? Bien, vamos a recibirlo. Aló, aló, ¿qué parla? ¿Qué tal la pared? ¿Se tú a doctor Salceda? ¿Cómo le va? Buen día a todos, ¿cómo están? Bien, muy bien. Me dijo ¿cómo bonjour, le va? ¿Viste nada más? Me dijo bonjour nada más, pero viste que manejo el idioma. Muy bien, tremendo. Sí, ¿viste? Era una frase del libro de francés, tal cual. Aló, aló, qui parle, quieta la pareil. ¿Se tu a? No, ¿se tu a, doctor Salceda? Entonces vos tenés que contestar bonjour. Oui, c'est moi. ¿Cómo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo está el doctor Juan Salceda? Concejal electo, concejal electo que asume el próximo 10 de diciembre en la bancada de Juntos. Juntos. Juntos. Sí. ¿Es así, doctor? Lógicamente. Sí. Bien, muy bien. No podría ser de otra manera. Bien. Bueno, doctor, ya arrancamos hace un ratito teniendo una discusión con el señor Guillermo Tenaglia, porque en realidad viene por el tuit que pusiste en el día de ayer, esta presentación de esta plataforma para la red de salud de nuestra ciudad. Vos pusiste un paso más hacia el sueño de Tandil como polo sanitario de la región y pusimos, hoy tuvimos el kickoff. El punto de partida. El punto de partida. El punto de partida. Pero vos pusiste una arroba en el kickoff y yo fui a la arroba. No. Fue un error de tipeo. Ah, perfecto. Porque a mí me llevó a una empresa. Pasa que yo le quería decir, utilizando un término futbolero, digamos. Claro, yo sabía que era el puntapié inicial, pero cuando toco en el arroba me lleva directamente a una empresa y pensé, bueno, no. Hay una empresa que esa tiene. Esa empresa algo cuando vea, che, me arrobaron por algo. Me arrobaron de Tandil, por algo de salud. Problema, ¿quién es Kichilov? Bueno, no entiendo nada. Lo voy a corregir. El problema con el arroba en mi teléfono es que está al lado de la barra espaciadora. Era por la barra espaciadora. Y el segundo problema es una cuestión de la ansiedad, es que yo nunca miro, tuiteo y mando. Ah, bien. Y después a veces el corrector me traiciona. Te traiciona, sí. Sí, bueno. Tenga eso en cuenta, doctor, a partir de 10 de diciembre, que va a ser ya concejal. Tenga en cuenta por las dudas, a ver si mete la pata. Bien, tendré que dar más explicaciones de las que estoy acostumbrado a dar. Bueno, pero igual gracias por el consejo, obviamente. Bueno, Juan, no, yo porque cuando fui directamente a la Robi me encuentro una empresa en inglés y decía, ¿tendrá algo que ver esta empresa con este puntapié inicial de esta nueva plataforma? Bueno, contanos un poquito, ayer hubo una presentación, contanos dónde fue la presentación, quiénes estuvieron y de qué se trata justamente esta futura plataforma de la red de salud para nuestra ciudad. Dale, encantado. Mira, ayer fue el lanzamiento donde la Cámara Empresaria del Polo Informático de Tandil, el directorio completo de la CEPIT, presentó el kickoff, digamos, del lanzamiento de la etapa en la que ellos van a estar a cargo, que tiene que ver con objetivos, plazos, presupuestos y todo un montón de cosas donde ellos van a plantear su trabajo en términos de sistema. Claro. Lo que pasa es que nosotros, de todas maneras, ya habíamos empezado con esto. Ustedes por ahí recuerdan, antes del fin de año, en realidad hace casi 2 años, pero la primera, después de reuniones por Zoom durante la pandemia, de hablar por separado con los sectores de la salud, con los trabajadores, con los gerenciadores, etcétera, tratándolos de enamorar de una idea que la verdad que es algo que, si lo podemos llevar a cabo, va a ser un proyecto hermoso. Después de todas esas cosas, nos juntamos 2 veces en el Mumbat, para el principio para la firma de un convenio, después para la presentación del portal de salud, que era un paso más en la generalización de lo que es la historia clínica digital y unificada que ya tiene el Sistema Integrado de Salud Pública. Y bueno, esto de ayer fue si recuerdan la reunión anterior en el Mumbat, cuando se presenta el portal de salud hecho por la gente del sistema del hospital, hay como un paso de posta hacia la gente de CEPIT, que está muy involucrada y también con muchas ganas de participar en este proyecto, para empezar a trabajar en lo que es la plataforma digital, que va a ser una plataforma única, interoperable, que va a nuclear sectores de salud de distinto rango y de distinta magnitud, desde el centro por imagen, el laboratorio, hasta los hospitales con internaciones, el sanatorio Tandil, la clínica Chacabuco, etcétera, etcétera. Entonces ahora ellos van a alargar una apuesta en valor de cada una de esas instituciones para saber en qué lugar están, dónde están, qué hace falta para llegar todos a un piso, para levantar ese piso, y a través de ahí, con muchas cosas que ya están y que están funcionando muy bien, lograr esta plataforma digital, que es mucho más, esto sí es importante aclararlo, es mucho más que una historia clínica digital y única. La historia clínica digital y única es un sueño del intendente de hace 20 años y de cualquiera que trabajamos en salud, que vimos esta revolución de lo que es el software y la historia clínica digital. Hoy no sorprendes a nadie, no es ninguna bandera nueva tener una historia clínica digital, es básicamente lo necesitabas para ayer. Claro. Es importante el sistema integrado de salud pública, la historia clínica que tiene y que la tiene desde muchos años, y que si bien le faltan cosas, es una historia clínica muy sólida, unificada con los centros de atención periférico, con los hospitales y todo. Esto es una cosa más donde es importante recalcar esto, porque a veces uno escucha y la gente también se confunde. La historia clínica única digital es un elemento que nos va a tener a todos en el mismo universo, pero es el primer ladrillo, no termina ahí. La idea, esto es un proyecto de la comunidad y de Tandil, donde la verdad que es un proyecto que si lo podemos llevar a cabo es muy de Tandil, donde el ejecutivo acompaña ideas de toda la gente, donde se mezcla, donde apoya, donde está lo público, lo privado, donde hay gente de diferentes palos tratando de aportar algo. Eso está buenísimo, y por eso en el mismo momento que se va generando la parte del sistema, todos los sectores de salud con sus responsables estamos tratando de generar esto, la red de salud, que es la forma de trabajar juntos, de mirar las políticas sanitarias con un mismo objetivo, de instalar la necesidad de cooperar, algo que nos pasó de prepo durante la pandemia, pero que tenemos que entender que esta nos puede potenciar y que vamos a tener muchísimos más beneficios de la cooperación que de la competencia neta. Así que la verdad que es un proyecto que, si bien está sobre el sustento de una plataforma digital, tiene tantas aristas que la verdad que no tiene techo. Vamos a poder tener, cuando esto lo hagamos, primero va a tener un beneficio lógico para la gente y para los médicos y para los prestadores de salud. Quiere decir que vos te atendés en accidente en la guardia del hospital, o te atendés del corazón en la clínica Chacabuco y te vas a operar de vesícula al sanatorio, toda tu información va a estar unificada. En cualquier lugar que te atiendas, vos vas a tener acceso a tu información y los médicos que te tratan, a tu historia clínica, pues, para el ciudadano de Tandil. Para los médicos va a ser importante, para los prestadores y los gerenciadores de salud va a ser importante. Pero más allá de todo eso, vamos a tener datos. Claro. Vamos a tener datos que nos van a permitir hacer políticas sanitarias en un futuro que estén amparadas no por el pálpito y la subjetividad de cada uno, qué sé yo como me dedico a la cirugía oncológica o al trasplante, pienso que toda la cosa va por ahí, el que se dedica a la salud mental piensa que vamos a tener datos para saber qué pasa en cada área en nuestra ciudad, dónde tenemos que poner el foco. Y tanto en lo público como en lo privado. Vas a tener una mirada general y en particular de cada uno de los efectores de salud, que te va a llevar a datos más certeros. Exactamente, a datos reales. Claro. A datos reales y al análisis de esos datos con un sustento. Porque además, ¿qué pasa? Tandil es la ciudad, a veces hablando en todas las millones de reuniones y de trasnoches con la gente que estamos tratando de hacer esto, a veces los chicos de la CEPI dicen, Tandil es la tormenta perfecta para hacer esto. Y son chicos que tienen experiencia en el mundo y en otras ciudades también de la Argentina. Porque es una ciudad propicia para la cooperación entre lo público y lo privado, que a veces parece una mala palabra, inentendiblemente. Porque en realidad cualquier persona del hospital público, en el sistema integrado de salud pública, también tiene acceso a una salud de calidad, igual que el tipo que tiene la mejor prepaga. ¿Vos sabés, Juan? El tipo que tiene la... Te decía, cuando vos decís la articulación de lo público y lo privado, me parece que fue realmente la foto que vos ayer posteás es muy simbólico, sí, en ese sentido, ¿no? Quien está dando la charla es Mauricio Salvatierra, digamos, que es, sí, el responsable de Globan en Tandil, la empresa que está haciendo, digamos, una obra de un edificio inteligente. Que obviamente trasciende en tecnología a lo que habíamos visto en la ciudad y que la posiciona en una de las mejores de Argentina, ¿no? Me parece que desde el punto de vista de mostrar esa articulación pública-privada que se viene mencionando, digo, la presencia de Salvatierra ahí, que es el responsable de la principal empresa que hoy tiene la ciudad, es muy, pero muy importante. No solo que está ahí hablando, también está Santiago Lima, también está Maxi Cortés, y todo un equipo de gente que tienen atrás, sino que ellos están enganchadísimos con esto. Porque son una generación, yo que vengo de las ciencias duras y de haber aprendido algo que se hace mucho tiempo, estos no tienen límite. Están acostumbrados a romper el status quo, a decir, con estos elementos, ¿cómo podemos potenciar lo que haces vos? Y tienen una mirada sobre Tandil que necesitan eso, que en el momento que la primera vez que nos juntamos a mostrarles, che, ¿qué opinan de esto? Se metieron de cabeza, pero genuinamente. Por eso es bueno, más allá del nombre, obviamente Globan es un nombre muy fuerte, sí, pero por eso es importante separarlo de las empresas y de los nombres. En realidad es un proyecto de todos, es un proyecto para la ciudad, es un proyecto que está bancado por el, no exclusivamente económicamente, porque esa todavía hay muchas cosas que faltan definirse, pero es un proyecto que está bancado por el Ejecutivo, que está bancado por el Intendente, por Presidencia de Salud, por mucha gente que está atrás tratando de tener esta visión, porque te repito, Guillermo, justo cuando me comentaba lo de Mauricio Salvatierra, no hay ninguna persona acá, por más que pertenezca a las clases sociales más privilegiadas, que no haya tenido que caer al sistema integrado de salud pública, porque tiene un hijo que le pasó algo bailando, porque se golpeó jugando a un deporte, porque el hospital de niños es el hospital a donde van todos los nenes de todas las clases sociales de Tandil, y también esto va a darle accesibilidad al que no tiene nada, porque prevé generar en Tandil una red de cooperación y de potenciar en busca de la excelencia en salud, para que si vos tenés un paciente que no tiene ninguna obra social y que está restringido netamente a la salud pública, pueda acceder a una prestación que el hospital no le pueda dar si es necesario a través de este convenio de esta red de salud. Vamos a poder hacer difusión de accesibilidad para que también se establezca como centro de referencia para toda la localidad, porque la localidad es precarios que también, en términos de especialistas, de infraestructura, de procedimientos que se hacen, de prestaciones, y nosotros a través de eso nos vamos a poder instalar y vamos a poder crecer. Lo que queremos. Esto que vos decís de sobre las localidades vecinas, entiendo que quizás para el sector privado es algo bueno que vengan, pero no sé si para el sector público, porque muchas veces hay pacientes que vienen de otras localidades sin tener ningún tipo de cobertura social, vienen al hospital, sí, y bueno, ahí la cosa es como que se complica un poco. Quizás con esta red eso va a ser un poco más llevadero. Sí, mira, Isabel, lo que vos planteás es real, pero tampoco es tan así que hay una puerta giratoria, porque vos, para atenderte, sacando la urgencia, estamos hablando, sí, ¿no? Sí, sí, vos sí. Tenés un accidente en la ruta y sos de Ushuaia. Obviamente no, que te van a atender. Pero vos tenés que tener un beneficio, un ciudadano de Tandil para atenderte acá. Si no, se tienen que derivar de otro hospital público. Exactamente. El hospital Ramón Santa Marina, o el hospital que sea, y el hospital acepta la derivación y cobrará lo que le corresponda, más allá de que después a veces haya ido a sus prensas. Esas eran las cuestiones a las que me refería. La idea de esto es potenciar todo eso, ¿no? Y obviamente que yo puedo hablar 7 horas seguidas porque estoy encantadísimo con esto y recontrametido. Entusiasmadísimo. No tiempo. Sí, pero lo que pasa es que esto, nosotros cuando vamos pensando y seguimos pensando y vamos ampliando cada vez más la base de gente que está involucrada, estamos pensando en qué beneficio puede tener esto para los médicos exclusivamente, qué beneficio puede tener para las instituciones de salud pública, para las privadas, para los pagadores de salud, los gerenciadores. Es tanto las cosas que hoy son sui generis y van porque van, que se pueden potenciar, que si nosotros somos inteligentes y lo llevamos hasta donde podemos y no somos mezquinos en el pensamiento, todos vamos a salir beneficiados, todos. Y cuando hablamos de los prestadores de salud, ¿estamos hablando también de lo que son las obras sociales? Lógico. Lógico. Y por ejemplo, han por ejemplo conversado ya, se me ocurre, por ejemplo, con PAMI o con IOMA. Todavía no, porque esto está recién arrancando. En que necesitamos, que es lo más importante y es el desafío más grande, que todos los actores de salud, principalmente las instituciones, los profesionales, los trabajadores de la salud, entendamos que tenemos que construir un proyecto colectivo todos, que todos somos protagonistas, que todos vamos a ser parte de moldearlo a la imagen de lo que Tandil necesita y de lo que Tandil puede mostrar para afuera. Pero obviamente que cuando vos efectivizás y haces más eficiente tu tratamiento, si vos sos un pagador, vas a ver que no haya medicación duplicada, que no haya estudios duplicados. Exacto. Limitar el error en medicina siempre es ahorrar plata. Sí, sí, desde ya. Generar traslados y accesos más rápido para que el paciente no quede dando vuelta y necesite su asistencia a tiempo, siempre va a ahorrar dinero. Entonces, todas esas cosas, que no se pidan estudios repetidamente, porque se hizo una tomografía en el hospital, pero yo voy al sanatorio y quiero otra. Claro. Que no tengan que derivarse. Si nosotros nos fortalecemos con esto, PAMI, yo en algún momento vi una mano en PAMI también, muchos tienen que derivar pacientes a Buenos Aires, que es carísimo, es engorroso. Para mucha gente ir a Buenos Aires es como ir y venir al patio de la casa, y para otra gente es una epopeya, tiene que mudar a su familia cuando tienen un departamento. No, por ejemplo, PAMI con colonoscopías en Mar del Plata. Trasladando gente a Mar del Plata para hacerse una colonoscopía. Algo que se podría hacer acá. Exactamente. Sí. Esto de la colonoscopía, multiplicarlo por 1000 cosas distintas que suceden así. Doc, ¿y cuál es el plazo para que esté todo aceitado? 20 años. Está bien. 20 años me refiero al sueño que nosotros tenemos de que tengamos ya la vuelta, lo último. Porque es un proyecto que no es por ambicioso en sí, sino que es hacia donde va el mundo. Claro, es por etapas. El plazo más corto, sí, la etapa próxima es de un año, que es desde febrero de este año hasta febrero del año que viene, donde la gente del sistema, tanto los responsables del sistema integrado de salud, los responsables de todas las instituciones en cuestión, que son muchas, ayer estaban representados los profesionales a través del círculo médico, de la agremiación y de la asociación de profesionales y de la asociación de anestesia. Está la clínica Chacabuco, estaba el sanatorio Tandil, está la clínica de ojos, está el instituto de otorrinolaringología, están todos los hospitales del sistema integrado de salud pública, estaban todos los centros de diagnóstico por imágenes. Y después lo vamos a ampliar, porque esto es para la salud. Esto no termina acá, esto va con los odontólogos, con los fisioterapeutas, con las terapistas ocupacionales. La idea es tener un lugar en común donde todos los trabajadores de la salud y todos los pacientes vuelquen los datos. Y también brindar, a través de una herramienta digital, accesibilidad. Que a vos no te cueste un Perú encontrar un profesional, saber dónde atiende, dónde no atiende, si te dan turno, si no te dan turno, si tengo o no tengo. Vos podés acceder a un especialista acá de mucho prestigio si no tenés nada o si tenés la mejor prepaga. Todas estas cosas nosotros tenemos que aprender también a sacarnos los miedos, a saber que está bueno sentarse en una mesa, cooperar, discutir, es un lugar donde vamos a compartir una visión, pero nadie va a intervenir a nadie. Nadie le va a decir a una institución privada qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que facturar, a dónde tiene que ir. Eso cada una mantiene su independencia. Pero es sentarse en la misma mesa para compartir esa visión. Y lo de los 20 años que le respondo a Guillermo es por eso, porque a mí me gustaría que dentro de 20 años puedas apretar un botón, que no es tan difícil lo que estoy diciendo, y decir, esto es lo que está pasando con la drogadicción en Tandil. Claro. Esto es lo que está pasando con los tener tránsito. Sí, lo que da son una cantidad de datos para trabajar. La cirugía cardiovascular, exactamente. Entonces, eso sí genera. Para generar la historia clínica única y estar todos en un mismo universo, y eso no va a faltar mucho, va a faltar poco, y en el plazo de este primer año que va a ser de puesta en marcha del software, nosotros durante todo este tiempo nos vamos a seguir juntando los efectores de salud para discutir, para mirar políticas en común. Por ejemplo, te doy un ejemplo corto. En Tandil hay todos centros de diagnóstico por imagen, todos tienen resonador, tomógrafo. Sí. Más de lo que necesitaría la ciudad en los estudios que hay por cantidad de habitantes. Pero están y está bueno que estén. Pero no tenemos PET. ¿Saben lo que es el PET? Sí, la tomografía por emisión de positrones, sí. En oncología. Exacto. Bueno, entonces, esos pacientes tienen que ir como más cerca a Mar del Plata, si no a Buenos Aires. El hospital no puede comprar un PET. No. Entonces, ¿se puede hacer una inversión conjunta? Claro. Y saber que todos los pacientes también lo van a tener acá. Claro, que el paciente oncológico... No tenga que hacer uno solo. Pero exactamente. Si esa inversión no la puede hacer el hospital, y la hace el sanatorio o de Martino y Casanova, los tres juntos, ¿por qué el hospital no puede pagarle a ese y que el paciente se lo haga acá en Tandil por un precio que sea conveniente para el sistema integrado de salud pública, en vez de tener que pagarle un traslado y que vaya a un hospital público de otro lado dentro de 6 meses? Asignación de recursos de manera inteligente. Y la idea para que eso sume es que todos estemos involucrados y que todos tengamos esta visión para llegar hasta ahí, que nos va a costar, pero no nos va a costar tanto como parece cuando uno lo nombra. Lo importante es que nos sentemos. Ya estamos asentados. Bien, muy bien. Estamos trabajando bien. Muy bien, nos has transmitido el entusiasmo, Juan. Te agradecemos muchísimo, muchísimo el contacto, chicos. Y la verdad que la idea es fantástica, ¿eh? La verdad que es una muy buena idea y como decís, en un momento hay que dar el puntapié inicial. Siempre eso, un inicio hay. Eso se hizo y ayer se hizo la parte de sistemas, así que estamos en carrera. Juan, muchísimas gracias por el contacto y que tengas un muy buen gracias día. Gracias a ustedes, como siempre. Hasta luego. Gracias.